Tú me encantas más que el chocolate. Has pasado, es tan normal, pero contigo es anormal, yeah. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas. She dropping me. That's right. Me encantas más que el desayuno en la cama. Tu cara de santa, cualquier loco sana. Te fuiste a dormir sin pijama. Me tienes meditando y no eres Dalai Lama, yeah. Sabes bien cómo convertirme. Al party llegamos en convertible. Si quieres perder, solo dime. Y haré que nuestros pasos rimen. Ustri, hasta en inglés preguntó. Quería saber quién era yo. Algo nos debemos. Vámonos pa' casi resolvemos. Ustri, hasta en inglés preguntó. Quería saber quién era yo. Algo nos debemos. Vámonos pa' casi resolvemos. Tú me encanta más que el chocolate. Está pasada, todo está normal. Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal. Me encantas como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. ¿Sabes quién soy yo? El man que te vuelve loca. Se fue ese man que te baja la nota. Prueba esta nota. You know who's this, it's me. El man que te vuelve loca. Ahora ese bon que te baja la nota. Prueba esta nota. I'm the king of the flow. De Colombia hasta Japón, boom. Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow, bro. J Balvin en el remix vomitando flow. Ya la vi por ahí, boom, boom. Veo toda burbuja y boom, boom. Estoy rompiendo el party, bájame el pitch. Bájame el pitch. Tú me encantas más que el chocolate. Te has pasado, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encantas como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas. ¿Sabes quién soy yo? El man que te vuelve loca. Se fue ese man que te baja la nota. Prueba esta nota. No hay enemigo, sigo en top, te ve bien, te ve cool. Tu cuerpo dice sí, todo lleno de tatu. Tú y yo en capo, mordiendo el bubalú. Sé pa' mí, hay pa' ti, te hace. Pero vi que estás adicta a mí, vibra solo pa' mí. Lo mejor de todo es que está ahí. Lo mejor de todo es que tiene trip. Lo mejor de todo es que tiene trip. La logra J Balvin, man. J Balvin, man. Remix. Vibra globales, yeah. Let go. Luego, la policía del flow, man. Colombia. Tropical Minds. Latino Gang. Sky, rompiendo. Luego. Con el Jet Exclusive.